Hola, hola amigos, muy buenas noches. Estamos comenzando otra noche más acá junto a mi amigo Diego, alentando la previa, ¿no? Hola, hola, aquí volvimos. Al fin estamos con computador normal, con conexión normal, con estudio normal, con alcohol todo normal, normal, todo normal. Todavía no empezamos, bueno, una sí, hay excepciones acá. Sí, yo todavía no empiezo a tomar. Voy a empezar un poquito después. Estoy un poquito resfriado, pero nada que la chela no me haga. Bien, sí, con el gentil auspicio de cerveza Escudo, con cooler, pizza, con la pizza auspiciada por el padre de Diego acá, estamos acá. Y de Kimba, que y está. Y de Kimba, sí. Kimba, un saludo de Kimba. Está al otro lado del estudio acá. Bueno amigos, como les decíamos, el día de hoy, el tema de hoy, corresponde a... leyendas urbanas. Leyendas o historias urbanas. Diego, explícale a la gente de qué se va a tratar para que pueda comenzar a interactuar con nosotros. A ver, las leyendas urbanas... en el fondo, es parecido a lo que pasan con las leyendas clásicas de el Trauco y todo eso, pero aquí se aplica a la ciudad. En el fondo, no estamos hablando de mitos realmente, sino que... claro, o sea, en el fondo, por ejemplo, la típica de que si pones carne en la lata en Coca-Cola se deshace, o que cuidado que el celular hace explotar la bomba de benzina. Mira, si ven el programa Mythbusters de Discovery Channel, deberían saber lo que estoy hablando. Esa es la idea, esa es la idea. Y de pronto también, aparte de eso, tenemos cosas bien interesantes, noticias ahí, bien entretenidas que hemos encontrado en la web para compartir con todos ustedes el día de hoy. Así las noticias que, curiosas de siempre. Así es, ya saben, pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de alentando@gmail.com. Pueden introducirse a nuestra página, alentandolapredia.blogspot.com. Queremos decir, está un poco botada, pero prometemos ponernos al día esta semana. Sí. Estuvimos con problemas de computador, de internet, pero ya estamos completamente online, sí, de nuevo. Y vamos a volver con el podcast de este programa, ¿no? Sí. Para que la gente lo pueda escuchar en otra oportunidad cuando le apetezca. Va seguro este sí, podcast. Y también tenemos una noticia que la dimos la semana pasada, pero quizás muchos no se pudieron enterar. Es que justamente tenemos Fotolog. Sí, tenemos Fotolog. www.fotolog.com/alentando. Así que ya saben, pueden desde este minuto comenzar a ingresar. Si son personas que por primera vez escuchan el programa, pueden postearnos ahí y ahí se van a mantener al tanto de cuáles son las temáticas y todo lo que tiene que ver con Alentando la Previa. ¿Ah? Un saludo muy especial, nos está escuchando gente de Antofagasta, de distintos lugares del mundo. Un saludo especial para ti, Carlita, mi prima, ¿ah?, que nos está escuchando por primera vez. Y hay mucha gente también que nos está escuchando por primera vez. Quiero mandarle un saludo a mis compañeros que... aquí me están diciendo que se juntaron para hacer el programa de geometría, o sea, la tarea de geometría. Un saludo para ellos, para la Fer, el Quique, el Bro, Cristóbal e Ignacio, que también me escuchan. Ignacio, weón, no me volváis a morder, todavía me duele, weón. Que no se malentienda, por favor. La cagué, no digo nada. No, pero... sí. Sí, se malentendió, pero si lo conocieran entenderían, weón. Puede malentenderse. Ahí deben estar todos cagados de la risa, weón. Yo voy a proceder a abrir mis latitas de cerveza. Ojalá se escuchen estéreo, surround y toda la va. Por lo menos habrá escuchado el click final. Sí. Ahí voy a proceder a tomar el primer sorbo. Este hombre, estoy seco, güey. Yo les voy a relatar, este hombre está mirando la cerveza en este momento, está devorándosela. ¿Ah? Estoy enamorado de ella. Sí, este hombre, debo recordar que Diego ya está un poquito enfermo, pero ya está mejorándose. Esta cerveza con limoncito, profesor, que le va a caer, pero... o sin limón nomás, güey. Así nomás. ¿Ah? La misma, güey. A la antigua, a la clásica. Así que, oye, bueno, ya saben de qué se trata el programa y queremos que nos manden sus historias urbanas, pues. Contémosle a la gente alguna que tenemos por acá. ¿Tú tienes una acá, Diego? ¿Cuál? ¿Cuál tiramos? Ah, tenemos varias acá. Tú tenías ahí unas que estaban acá. Ah, ya, voy a leer yo primero. No, tiene que ver justamente con lo que tú nos introducías acerca de los celulares. Esta es una historia que se inventó el junio del 99 y que llegó a la versión en español el año 2001. Que decía referencia, ¿puede un celular provocar una explosión al sonar cerca de un tanque de gasolina? Qué terrible, ¿eh? Gran duda, mucha gente, y hasta el día de hoy todavía están los letreritos de apagar celulares, que sí. Celulares no. Bueno, le vamos a contar de qué se trata esto. Si usted leyó el manual de su celular, seguramente habrá encontrado advertencias sobre esto. En realidad, se explica que estos teléfonos no han sido diseñados ni se han aprobado en el uso en, comillas, atmósferas potencialmente peligrosas. Esto incluye estaciones de servicio, áreas de almacenamiento de productos químicos, etc. En concreto, hay algunos riesgos mínimos, puesto que los celulares modernos no poseen elementos que puedan provocar chispas en forma directa. En general, se advierte sobre chispas provocadas por un timbre, pero los celulares, como ustedes saben, no están usando timbres, sino que funcionan a través de tonos de audio. Así que es completamente mentira, desmentido. ¿Te imagináis un celular con timbre, weón? La antigua, sí. Así, falta que tenga el discado con la ruedita, weón. Así como... Sí, no, y eso salió justamente en los cazadores de mitos. Y mostraba justamente. En el fondo, nosotros estamos inspirados por aquellos cazadores de mitos, weón. Ese programa que te alegra las tardes, sí. Porque el domingo yo me pego viendo esa weón. Sí, y sabéis que se ponían en ese caso súper extremo. Ponían el celular y le cambiaban las baterías, les ponían hasta baterías como de auto, o sea, lo ponen a todas pruebas. Electricidad, sí, estática, no, era imposible, era imposible. Sí, definitivamente imposible. No estallaba. O sea, finalmente siempre estalla en la weá, pero ya una weá que es dinamita. Imposible que uno pueda, claro, como dicen acá, dinamita, es imposible que uno pueda hacer estallar la bomba de encima así. Así que. Oye, pero manden sus mitos porque queremos saber los mitos de ustedes que tienen, no sé, de repente un mito en el mismo colegio, no tiene por qué ser algo, sí, claro. General, puede ser un mito en su familia, no sé, la tía que tiene tres patas, no sé, y como que nadie puede averiguar, o la edad real de la abuela ahí, no sé. O Alejandro el Trípode también, que puede sí, ser, también, ¿no? También Alejandro el Trípode. Exactamente. Pero ese es un mito que está confirmado y es mentira, güey. Es completamente falso. Sí, falso esa weá. Sí. Bueno, tú también tienes alguna otra cosita, sí, por Alejandro ahí, digo, Campelo, que... Alejandro ese otro mito, sí, weón, que está... No, esos son mitos, eso ya no es un mito, eso es una... Está en la historia ya, está escrito que es así, ¿no? Sí. No hay mito. Y bueno, y además pueden enviarnos saludos para la gente que quieran mandarle saludos, canciones que quieran escuchar. Exacto. Lo más probable es que, si no está en nuestra lista de canciones... La escuchemos al próximo programa, pero mándennos sus canciones si quieren al mail y nosotros vamos a hacer lo posible por tocarla en este programa. Repíteles el mail, Diego, para la gente que el se le El mail es alentando@gmail.com. Así que mándennos ahí sus canciones y los temas y en el fondo todo lo que quieran que comentemos en el programa. Durante la semana también. Nosotros, exacto, vamos a ver cuál va a ser el tema de la semana. Todavía no lo hemos escogido, tenemos varios para elegir ahí. Varias ideas que hemos craneado. Sí. Y les vamos a decir para que manden durante la semana su historia dependiendo de lo que tenga que ver con el programa de la próxima supuesto. Semana. Por supuesto. Más adelante les daremos a conocer una página que tiene mi amigo Diego que es extraordinaria. Pero eso se lo vamos a dar más adelante del programa. Casi al final del programa. No, puede ser por ahí entre medio. No, vamos a tirarla por ahí. Es una, ¿no?, página de mitos impresionante. Es realmente extraordinaria porque es sumamente completa. Así que ahí les vamos a contar. Sí. De esa página más adelante. Y la gente, como bien les decía, digo, que quiera cooperar, mandar saludos, también puede comenzar a hacerlo a través de, bueno, del contacto con nosotros de, en nuestro Messenger. En nuestro Messenger también. alentando@gmail.com. En el blog, que pueden dejar sus comentarios, que es alentandolaprevia.blogspot.com. O en los Messenger que tenemos abiertos, que son de la radio también, que sería noesradio@hotmail.com y contacto@noesradio.cl y noesradio@hotmail.com. Sí, bueno, un pequeño error. Son tantos messengers ya que... Escuché una frase muy buena. ¿Cuál frase? Lenny, en el bar de Moe. Ya, ok, grande Lenny, Alguien había cometido un error, no sé qué. Y Lenny llega y se tira la frase: el hombre puede equivocarse. Por algo existen los lápices con la goma atrás. Brillante. ¿Lo dijo sobrio o fue... Bueno, no sé, mira... Prometo que voy a... Mira, vamos a buscar. Espérame un segundo y voy a buscar al tiro la frase aquí mismo. ¿De dónde fue sacada? La saqué de Microsiervos, uno de mis blogs favoritos, y dice... Textual. Todo el mundo puede equivocarse, por eso los lápices vienen con una goma en el extremo. Lenny, Los Simpson en 1989. O sea, esto debe ser como la primera temporada. Impresionante, ¿eh? Ya desde ahí marcó un personaje secundario, pero que dice frases muy acertadas. Aparece, ¿ah? Tal. También. No, también, bueno, que son una también, pareja media extraña ella, una combinación muy extraña. A la gente que se está integrando con nosotros y que vio el Messenger, ahí Diego le está explicando a algunas personas cómo se pueden conectar con nosotros. Un saludo especial para Teddy, para la Babi también, sí, que nos está escuchando en este minuto. Ex compañera. Oye, tiempo que no la veo hace tiempo. Mil años. Sí. Oye, podríamos ir con un... ¿Con algún temilla para comenzar ya? Para empezar a... Yo creo que tú tienes un tema muy bueno, ¿eh? Escogido ya, desde ya. Por favor, tírate con todo. Sí, vamos a tirar uno de Blondie, un temón. Dale. Y esto se llama María. Y bueno, escúchenlo en el fondo. Esto es Blondie con María. Estamos de vuelta acá en Alentando la Previa. El día de hoy tenemos como tema central historias urbanas. Diego. Sí, bueno, aquí estamos, pensé que estamos mirando aquí qué temitas vamos a poner después durante el programa. Este es lo que escuchan de fondo, yo creo que a muy pocos les suena, ¿eh? Bueno, pero es un clásico antiguo. Sí, es un clásico. Bueno, pues sí, a mí me encanta. Lo que pasa es que estoy diciendo que no a muchos les debe sonar. Pero esto es el tema central de Banana Split. Sí. Una serie. No sé si era de los 60 o 70, ¿eh? Pero. En ellos tocaban monitos, sí, se metían monitos entre medio y eran unos personajes que andaban unos autitos, una cosa media extraña. El otro día lo estuvieron tocando en el especial de programa de culto. Estuvieron tocando todo lo que tiene que ver con dibujos animados antiguos y clásicos, ¿eh? Un saludo para Francisco Renard del programa de culto. Sí, un saludo muy grande. Nos invitó para el domingo. Aprovechamos de contarle a la gente, ¿eh? Sí. El día domingo Francisco Renal en el programa de culto, en un programa especial, va a comenzar a transmitir a partir de las 4 de la tarde, un programa que tiene que ver con la venida del gran creador de Soda Stereo, ¿no? Sí, Gustavo Cerati. Así que vamos a estar en un especial, nos invitó en el programa, sí. Vamos a estar ahí con él. Pueden leer más información de esto en el blog del programa de culto, que es decultoradio.blogspot.com. Así que ahí pueden informarse más del especial y bueno, saber más del programa también. Y además que tiene que, va a contar, vamos a hablar un poco de la historia de justamente de Cerati y del grupo de Soda Stereo. Y también algunas anécdotas que tiene que ver por ahí. Varias sorpresitas que nos no estuvo adelantando algo. Pero vamos a estar el domingo, así que también pueden escucharnos a nosotros. A ver, vamos a estar allá también, ¿ah? Oye, hay saludos para Lima, Perú. ¡Ah, diablo! Impresionante, pero, ¿a dónde hemos llegado ya? No, estamos bien. Está alentando la previa y NoRadio.cl sigue creciendo para ustedes, señores. Dos chelas más y lloro. No, tanto es momento sentimental, ¿cierto? No, calentando tengo la tengo una, así que no importa, no voy a llorar. Ya, pero estoy emocionado, está verdad, bien, estoy emocionado. Está bien, está bien. Muchas un saludo gracias. Muy especial para toda la gente de Sudamérica que nos puede estar escuchando y que, bueno, algunas de personas... De Norteamérica y de Europa y de donde sea. Y a lo largo de Chile también, para Chillán, para... Nueva Zelanda. Antofagasta, sí, Nueva Zelanda también. Sí. No te voy a decir, no escucha ya, pero no, pero en Noruega es obvio que gente nos está escuchando, así que un saludo muy especial para los chilenos que están allá. Así que un saludo muy especial, muchas gracias por conectarse con Alentando la Previa. Sí, sí, sí. Dice, hoy están contando que tembló en Antofagasta. Sí. Grado 5, se movió todo. Sí. Qué terrible. Bueno, en el norte también esas cosas causan un poco... gracias Carla por darnos el dato, a la gente de Antofagasta. Hay que mantener la calma cuando pasan estas cosas, hay que mantener ¡cálmate! La calma. ¡Cálmate! ¡Diego, tranquilo! ¡Está tranquilo, temblando, güey! No, hay que mantener la calma, la verdad. Yo le tenía terror a los temblores. ¿En serio? ¿Tú te acordás del terremoto del 82? No, yo no me acuerdo. No, ¿cuál? ¿85? ¿Ah? ¿85? Es 85, sí, yo nací en el 82. Sí, porque dijiste, güey, no había nacido, ya estaba viendo terremoto ya. Así me acordé. Sí, este güey nació con un terremoto fue terrible, güey, yo vivía en Pilas. Yo no me acuerdo, la verdad, pero... Fue la cagada ese terremoto. Supe que trajo, bueno, una histeria general, hubo muchas cagadas. Sí, ¿no? Fue terrible. Fue terrible. Oye, acuérdense, el programa se trata de leyendas urbanas. Una leyenda urbana que me estaba acordando recién, pero una gran leyenda urbana. ¿Cuál? El chupacabras, pues. Sí. Esa sí que es leyenda urbana, sí. Y que hay gente que lo ha visto y que dicen que es como un mono, otros que es como un perro, que es la otra. Que... Explícale un poco a la gente que nos está escuchando de otros países, sobre todo de allá de Perú, que nos están escuchando. Explicar un poco de qué se trata para que se vayan informando con nosotros. Pero mira, el chupacabras es una leyenda desconocida en toda Sudamérica. Ah, ok, ya. De no, hecho, yo empezó no en México. Ah, mierda, o sea, comenzó desde el Imperio Inca hacia el sur. ¿Sí? ¿Qué estás hablando? El Imperio Inca, bueno, es peruano. Bueno, pero me refiero que en la zona del sur, ya, está bien. Los mayas. Sí, eso quería decir. Y los cofis se llaman los otros, bueno, se me olvidó cómo se llama. Ok. bueno, sí. Nos mandaron un mensaje aquí. Oye, no, pero. Es el chupacabra, una figura. Es una leyenda, o sea. Dicen que hay fotos, dicen que hay gente que... La vieja que le chuparon le chuparon el cuello a todos los... Ah, sí, que me asusté. No. Es otra cosa. Oye, pero si no son más... Si son más de las 9, no son más de las 9. No es correcto andar diciendo cosas medias... Claro. Tipo 9:30 vamos sí, a dejar vamos la cara. A tirar ya algunas cosillas más fuertes que tenemos. Oye, yo quiero contar un poco todas las leyendas que hay de la Coca-Cola. A ver. ¿Ah? Mira, yo te digo decir una cosa. Yo también, por mi parte, también tengo cosas de leyenda de Coca-Cola. Las vamos a ir, yo creo que completando, no sé. Mira, yo voy a decir. Dale, voy a decir cuál es verdad, cuál es falsa. Okay. Tú después ahondar. Me tiro con las otras, ya. ¿Ya? Mira, dice. Dice. La Coca-Cola fue carbonatada, o sea, con gas, por accidente. Eso es falso. O sea, fue planeado. Dice que la Coca-Cola una vez se consideró antisemítica. Para los que no saben, antisemítica significa que estaba contra los judíos. Por rehusar hacer negocios en Israel. Eso es verdadero. ¿Saben? La Coca-Cola rehusó hacer negocios. Dice, la imagen moderna de Santa Claus fue creada por Coca-Cola. Y aquí dice que es falsa. Yo juraba que era verdad. Porque yo tenía entendido que el viejo Pascuero era verde con... Con blanco, con rojo. Sí, verde con blanco y con rojo. Y la Coca-Cola, su publicidad empezó a ponerlo rojo. Mira, voy a darle el beneficio. Bueno, no sé, yo creo que hay parte de Coca-Cola metido en eso. Bueno, después otra dice, la Coca-Cola originalmente tenía cocaína. Eso es verdadero. Sí. Tenía Coca-Cola. Después otro, mira este, la Coca-Cola es un efectivo espermicida. ¿Te imagináis echándole espermicida ahí al... No, es un decarcio, la Pepsi, alguien que se metió ahí, bueno, en el medio, bueno, a tratar de cagarle la imagen, definitivamente. Capaz que se vendían hasta más, weón. Después dice, un diente dejado en un vaso de Coca-Cola se disuelve durante la noche. Eso es falso también. Oye, a propósito, hay un capítulo de los Simpsons, ¿ya?, en que la Lisa deja un diente... Y está haciendo un experimento, me acordé, no sé si tiene que ver con la Coca-Cola, pero me acordé del diente en un pote. Pone el dientecito y comienza, la Lisa finalmente crea vida, ¿no? Pasan días y con un líquido, no sé qué cuestión, y comienza a crear vida. ¡Es fome la wea! ¡Sí! Es que me acordé de la imagen. Estoy tratando de acordarme del capítulo, sí, pero no me acuerdo. Y después Bart llega y empiezan a crear vida. Queda como un universo. Sí, y comienza a evolucionar, sí, hasta que llegan al futuro. Y después llega Marty como el diablo y después salen las naves a atacarlo. La gente que se acuerda lo puede encontrar. Me acuerdo algo de eso. Se acuerda un poco la imagen. No, 100%, pero me acuerdo algo de eso. Notable los ataques a Bart. Dice otra. La forma de la Coca-Cola fue misteriosamente creada pensando en una semilla de cacao. Eso es verdad, yo estudio diseño y eso debo decir que sí está comprobado. Pero eso está como, bueno, ahí por lo menos sale acá como... Acá sale uno, pero bueno, ya estudio diseño, supongo que mis profesores algo sabrán. ¿Ah? Después dice, el nombre de la Coca-Cola traducido al chino significa como sabor de alcantarilla en el fondo. Es como eso, así... Imagináis así como vendí una marca de bebida que se llame Sabor de Alcantarilla. Tómala ya, así como enjoy, disfruta siempre Sabor de Alcantarilla. Disfruta siempre Alcantarilla, una cosa así notable. ¿Ah? Bueno, la gente nos está escribiendo bastante gente en este momento del mes y no podemos contestarles a todos. Estamos tratando de hacer los máximos esfuerzos. ¿Ah? Me están diciendo que tengo la misma voz de Comparini, güey. Notable. Qué impresionante. Sí. Voy a empezar a imitar. Te voy a ganar la Grammar, güey. Tenéis que irte a Canal 3. Sí. Hoy saludos para la Gaby que no había escuchado el saludo anterior. Bienvenida a la gente que lo escucha por primera vez. Sí. Bueno, vamos a seguir con la... Dice, combinar la Coca-Cola con aspirina hace estar más activo. En el fondo es como un café, pero más. Bueno, eso yo no sé si es verdad, pero sí sé de mucha gente en mi carrera que nosotros estamos como enfermos, hay mucha gente que lo hace. Por último, yo creo que es un efecto también psicológico. Es que ya hay cosas que son mitos. Oye, y que después ya más para hacer efecto. La cantidad de cuestiones. Sí, hay muchas cosas. Podemos volver después con todo eso. Porque son muchas. Después vamos a seguir con las cuestiones de la Coca-Cola. Hay cosas de artistas también. Por ejemplo, lo de los Beatles. Eso que había una canción. A ver, déjame buscar acá. Ah, está. ¿Cuál? La de... Pero es el video, ¿no? ¿Vas a hablar del video ese famoso? No, ok, ya. Es una canción. Por otro lado. Dice que los Beatles escondieron Paul is Dead en las canciones de su álbum. No sé si eso es verdad. Había alguien que me acuerdo que había dado vuelta a una canción y había escuchado. Otro que... la canción Lucy in the Sky with Diamonds fue elegida por las letras iniciales del LSD, pensando en que los Beatles eran unos drogos de consideración y metieron en LSD y toda la opción, experimentando todas esas ondas. Igual podría ser considerado, pero dice que es falso. Las tres que leí dice que es falso. Después otra dice bueno, esta no la entendí, es que en verdad está en inglés. Así que, bueno, ahora Alejo nos va a contar otra historia. Sí. Más que una historia, tengo una noticia curiosa que hemos encontrado acá en internet. Se trata justamente de las galletas asesinas. O las completas. Sí, no. Nos está llegando por el interno, Diego, tenemos un saludo. Un saludo para mi vieja que nos está escuchando ahí. ¿Ah? Saludos. Un saludo, tía, muchas gracias por la atención cuando estuvo ahí en su casa. ¿Ah? Sí. Le costó mucho entrar, pero al final lo logró. Así que para que no se desanime nadie, todos pueden. No, vamos que se puede. Sí. Yo no es que mi mamá sea tonta, pero lo que pasa es que hay alguien que no maneja tanto el internet como de repente gente de nuestra edad. Y si ella pudo, todos pueden. Bueno, tengo acá la noticia de las galletas asesinas. Esto ocurre en San Diego, en California. Linda Burton, de 23 años, residente de San Diego, fue al supermercado cercano a hacer las compras. Y resulta que mientras pasaba la tarde, llegó mucha gente y la vio sentada en su auto con las ventanillas arriba, los ojos cerrados y con ambas manos detrás de la cabeza. Resulta que un cliente que había estado en el supermercado un rato se preocupó y se acercó al auto y se dio cuenta de que esta mujer tenía abiertos los ojos y que presentaba un extraño aspecto. Le preguntó justamente si se encontraba bien. Y Linda, esta señorita, le contestó que le habían pegado un tiro en la nuca y que llevaba una hora sujetando su masa encefálica. Impresionante. Ya sé que mito de ese, sí. Increíble. Dice, el hombre llamó a un médico para que pudieran entrar al coche, tuvieron que romper la ventana, toda la cara. Ella, que el auto obviamente estaba cerrado, y esta mina seguía con la mano en la cabeza. Cuando finalmente entraron, descubrieron que esta señorita tenía un pedazo de galleta en su cabeza. ¿Ah? Aquí está la explicación. Sí. Dice que un paquete de galletas había explotado por el calor, haciendo un fuerte ruido, y el golpe del galletón le había dado en la nuca. Cuando se tocó para ver qué era, sintió algo blando, así que pensó automáticamente que era un pedazo de cerebro que estaba saliendo afuera. ¿Ah? Pero al principio dice que se desmayó y se recuperó enseguida, y se mantenía así para tratar de sujetar justamente el cerebro por más de una hora hasta que alguien llegó a su ayuda. Mira, yo quiero corregir algo, porque ese también salió en Mythbuster. Y quiero corregir algo. Lo que pasa es que en Estados Unidos, no sé si acá en Chile lo vendan, pero venden unos tarros donde viene la masa de galletas. ¿Cachai? Ah, okay. Y uno agarra eso, lo corta, o lo amolda y lo metía al horno y quedan las galletas hechas. Eso, por eso explotó, porque en el fondo era un tarro. Claro. Se supone que con el calor. Sí, uno se imagina el clásico paquete, pero claro, no es así. Porque uno dice, ¿cómo va a explotar un paquete de galletas? Por eso quería aclararlo, porque en el fondo era un tarro y esto era una masa, por eso se sintió como blande. Seguramente. La sí, porque cuando lo leí también dije, ¿te imaginas la impresión? No, pero imagínate, creí que te estáis con los sesos, con los sesos afuera ya. Impresionante. Bueno, la gente se puede seguir comunicando con nosotros a través de alentando@gmail.com y participar con nosotros con el tema del día de hoy, que tiene que ver con historias urbanas, esas cosas que andan por ahí volando en la web y por todo el mundo y que pueden saber ustedes. Yo creo, Diego, sí, podríamos ir con algún temita. Con un temita. Y a la vuelta volvemos con más historias muy entretenidas y tenemos algunas noticias muy curiosas, tenemos muchas cosas. Hoy tengo un temón para poner. Voy a poner Pixies. ¿Tú cachai? Where is my mind? Sí, por supuesto. Esto sí que es temón, pues. Dale con dónde está mi mente, dale. Así que, Where is my mind? De Pixies. Aquí en Alentando la Pre. Estás escuchando Alentando la Previa. La la la la la la la. Bueno, banana tree, banana forca. Notable, notable, sí, somos bilingües acá. Bueno, esa canción es nuestra canción oficial del programa, ¿no? Sí, es la canción oficial del regreso. Claro, aparte de Crazy Night de Kiss, de Kiss, que es la canción de la intro del programa, esta es nuestra canción de vuelta a las canciones del programa. He comprado una idea, Francisco, que tiene como... Ah, bueno, sí, lo que tiene que ver con el regreso. Sí, sí, sí. No con la canción, sino que... Bueno, con Diego le acaban de llenar una copa. En este minuto, un fresco cooler auspiciado por mí. Gracias a tener clases los viernes a las 3. Sí, bueno. Todo planeado para Alentando la Playa. Cuéntale a la gente que tuviste que modificar tu estilo de vida por Alentando la Playa, porque es verdad. Diego tuvo que ir, modificar el horario. Mi estilo de vida cambió. Sí. Alentando la Previa me cambió la vida. Sí, realmente. Sí, sí. Alentando la Previa me cambió la vida. Ahora tengo cosas que hacer los jueves. Sí. Y siento que tengo amigos. No, bueno, no sé en realidad, no sé. No voy a llorar. No voy a llorar. Ya. Estaba pensando que en inglés sería como... All right the party, una cosa así, ¿no? ¿Cómo podría ser de Alentando la Previa? Everybody... No. Es que no puede ser textual tampoco, sí, pero es como... Que alentando everybody the party, una cosa así, ¿no? Tampoco, es como conjunto, claro. Es que claro, sí. Vamos a pensarlo como en inglés. Vamos a pensarlo, sí. Bueno, tenemos algunas historias, algunos... Aquí tengo una noticia curiosa. La gente se puede seguir comunicando con nosotros para contarnos... historias y mitos urbanos, ¿eh? Andrés, te estamos esperando, ¿eh? Bueno, tengo una noticia que tiene que ver con los antitranspirantes. Mira, esta es una que puede parecer como fome, pero si te pones a pensar, mucha gente, me incluyo... ¿El de las cosas que hacen las mujeres para que el antitranspirante no manche su ropa? Eso no, comercial. Sí, estás poniendo muy... no, aquí no estamos en comerciales. Es completamente... Bueno, pero tiene que ver con la gente que usa antitranspirantes. Ah, ojo, porque uno muchas veces compra el clásico desodorante... que dice que tiene antitranspirante. Y justamente aquí sale todo un cuento, y yo voy a tratar de resumirlo. Que el cuento es el siguiente: que es verdad, que justamente tapa los poros y que puede producir un cáncer. Esto sobre todo ocurre en el caso de las mujeres, porque dice que solo el cuerpo humano tiene algunas áreas para desalojar las toxinas. Detrás de las rodillas, detrás de las orejas, detrás de la ingle, a la gente le va a afectar por acá, y en las axilas, ¿ah? Dice que justamente las toxinas se desalojan en forma de transpiración. Perfecto. Por lo tanto, inhibe al cuerpo la posibilidad de desalojar las toxinas a través de las axilas. Así que es muy importante porque se van acumulando y van quedando, células que van permitiendo que se vaya generando un cáncer. ¿Ah? Impresionante, ¿eh? Sí, así que tengan mucho cuidado con eso, sobre todo con la gente... O sea, ahora hay que decir, o ando biondito o me da cáncer. O ando biondito o me da cáncer. Tenéis que elegir, po. Yo no sé, yo prefiero que me dé cáncer. Sí, que lata andar como así como pasoso. No nos van a pescar las mismas. Bueno, igual no nos pescan. Es que menos aún ya. Sí. Se nos acortan las posibilidades. En vez del 0,01%, quedamos en 0,01%. Nada. Atención con las mujeres, porque dice que la mayoría de los porcentajes carcinógenos que se producen en los senos de las mujeres. Es producto justamente de eso mismo, ¿ah? Porque está el asunto del cáncer en la mama y todo eso. Así que tengan mucho cuidado las mujeres, ¿ah? Sí. Con todo eso. Next. Los que ven MTV van a entender eso, ¿ah? Fue una talla mía. Perdón. Fue sin querer. Bueno, ¿qué más ¿qué otra noticia tenemos para contarle? Ah, tenemos noticia curiosa, don Alejandro. Por ejemplo, tenemos una que... ¿La cuento yo o la cuenta? Cuéntala tú, por favor. Tenemos una... Hay un vendedor que atacó a un niño por no comprar un yo-yo. Mira, dice... El Departamento de Policía de Florida, Estados Unidos, afirmó que mantienen detenido a un vendedor que está acusado de atacar a un muchacho por no comprar un yo-yo. El hecho sucedió en la mañana del domingo mientras trabajaba en el local Friendly Smith and Grocery Store. Oh. Cuando Jeremy Howard, de 14 años, llegó con su hermana. Mientras ella buscaba unos snacks, que internacional está, sí, claro, no, sí, Chile. Mientras ella buscaba unos snacks, todo eso. El muchacho jugaba con un yo-yo. Luego la chica pasó por caja y pagó los snacks. ¿Pasó por caja? Es que si lo adoptáis a términos chilenos, eso qué diablo ya, significa. No importa, estamos hablando en español universal. Ah, ok, ya, sigamos con él. Y pagó por los snacks. Y Jeremy dejó el yo-yo e intentó retirarse del lugar junto con ella. Shrek-te le pidió que pagara el yo-yo. Shrek, weón. Shrek-te. Supongo que ese será el dueño de la tienda. No, este, ya, porque okay. No sé qué. Ok. Pero el niño le recriminó que lo había encontrado fuera de su envase y que ya no lo quería, por lo que el comerciante lo agredió. ¿Te imaginas? Rígido, weón. Dice, los investigadores afirman que llegó al adolescente detrás de la caja y lastimó el brazo con un cuchillo de carnicero. O sea, ni siquiera le pegó un charchazo ahí, cachamán y nada. Al tiro con el punzón, al mal estilo La Pintana, flight, total. Sí, un cuchillo carnicero. ¡Ah, mío! Dice, además venía en el brazo derecho a otro vendedor que trató de detenerlo. O sea, weón, ya está loco así. Jeremius ya fue rápidamente dado de alta al hospital, mientras que Shrek-te sigue bajo custodia policial acusado de intento de homicidio. Mira, que lo sequen en la cárcel. Si bien eso pasa en Chile, o sea, bueno. No pasó en Chile. A ver, me explico bien. ¿Qué es lo que pasa? Estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? A ver, te voy a explicar lo que pasa. ¿Has cachado cuando tú entras haciendo una reflexión con respecto a esa noticia? Cuando tú entras a un local, generalmente los buenos. Aquí en Chile no te saluda la gente, weón. Entras a un local, weón, y. Y bueno, anda a mirar toda la weá y no compras nada, weón, porque con la cara que te quedan mirando. Yo sé a lo que va. Sí. Cuando estuvimos en Buenos Aires. Sí, es que cuando uno sale, hace una comparación de lo que pasa en Chile con respecto a otros países. Con Diego le contaba a la gente, estuvimos en Buenos Aires en 2004, 2003, ¿cuándo fue? 2003. Y es increíble que uno, porque como dicen por ahí que la cultura es transparente, ¿no? ¿Ah? Que uno no puede ver su propia cultura. Hay un cuento justamente de que uno se da cuenta de cómo somos los chilenos. ¿Ah? Y uno entra a una tienda, como te quedan mirando así con cara como, ¿qué quieres? O sea, ni siquiera te saludan, ¿no? Una guata. Es una reflexión nomás que está con respecto al tema. Salió así, pero bueno, de la nada. Bueno, ya. Sí. Sí. Tenemos otra noticia que contar. A ver, ¿la cuentas tú? ¿La cuento yo? ¿Dónde está la noticia? ¿Profundicemos de lo de la Coca-Cola? ¿O? Yo tengo algunos datitos más de la Coca-Cola. Sí. Le voy a dar un dato para tu vieja, para la gente dueña de casa, porque aquí hay unos datos interesantes que hay que encontrar acá en internet con respecto a la Coca-Cola. Bueno, todos conocemos que la Coca-Cola es un refresco reconocido a nivel mundial, pero también era empleada como medicina. Y aquí hay algunos datitos de cómo puede ser utilizada la Coca-Cola. Aquí recolectamos los más interesantes, los más entretenidos. Dice que en Estados Unidos, en muchos estados de allá, la patrulla de caminos, los que están custodiando todo lo que tiene que ver con las autopistas, llevan 2 galones de Coca-Cola adentro. ¿Por qué? Justamente para limpiar el pavimento después de haber ocurrido un accidente, ¿entiendes? Están la sangre, ¿ah? Notable. Así que si tienen una. Si algún día tienen un carrete en la casa y queda la cagada, ya saben, Coca-Cola en el piso, chucha, media cagada. Peor, yo creo que queda. Pueden matar a la suegra y. Sí, bueno, queda la cagada. Queda la cagada. ¿Ah? Oye, acá José nos mandó una noticia y un temita que sí. Lo vamos a poner luego. Es una noticia de unas máscaras de gas con caras como de los monitos de Disney, como en el fondo para que los niños no se asusten con esto de la guerra. Dale. Y toda la cuestión. Medio complicada la página, porque está como chora la página. Sí, sí. La gente que nos pida, por último le pegamos y le tiramos el link, yo creo. O mejor que eso, ver, bueno, dale. También podemos hacer eso y lo vamos a tratar de poner en el blog durante la semana cuando lo actualicemos. Sí, porque está chora, me gustó. Está bueno, está en inglés, sí, pero bueno, aquí no. Más imágenes por otro lado. Sí. Vamos a poner las imágenes también. Por último, lo traducimos y lo ponemos como noticia en el blog. Sí, buena suerte. Y ponemos la página. Buena suerte. Ya, yo lo traigo, no importa. Ok. Lo bueno es que tengo tiempo. Sí, no, claro. Bueno, la verdad es que son unas máscaras con los monitos de personajes de Mickey Mouse. En realidad no tiene tanta gracia si no lo están viendo. Pero impresionante. O sea, como tratan de. Yo no sé si. Yo creo que es tan malo. Así como cómo le tratan de bajar el perfil a la guerra. Como que para los niños sea amigable en el fondo. Como que vengan y te tiren gas que te podéis morir. ¿O y sea? Más encima con el dibujo que, ¿no? Un representante del capitalismo estadounidense, Mickey Mouse, Estados Unidos. Y los Unidos, mismos gringos seguramente. Claro, los mismos micros están tirando las bombas, ¿sabes? Es un poco, pero bueno. La comercialización y los intereses de poder de muchos países no tienen límites. Sí. Deja terminar de contarte. ¿Qué pasa con la Coca-Cola? Bueno, la Coca-Cola tiene un montón de leyendas y vamos a seguir leyendo acá. Deja terminar con algunas chiquititas que tengo acá. Sigue tú. Dice que la Coca-Cola sirve para limpiar inodoros. El famoso water, señora, que nos está escuchando. Dice que hay que vaciar una lata de Coca-Cola dentro de la taza y dejarla durante una hora, luego se tira la cadena. Mamá escucha. Ahí está, sí. Dice que para aflojar. Mira, esta noticia para la gente tornillo. Para aflojar un tornillo oxidado. aplicar al tornillo un trapo empapado en Coca-Cola durante varios minutos. ¿Ah? Ahí para la gente que trabaja, carpintería, que nos están escuchando, la Asociación de Carpinteros de Chile, atención. Dice que también para quitar manchas de grasa de la ropa, colocar la ropa dentro de la lavadora, vaciar encima una lata de Coca-Cola, agregar el detergente y lavar con el ciclo completo. La Coca-Cola soltará las manchas de grasa. Yo no lo recomiendo porque, señora, si usted algún día está lavando ahí, o cualquiera persona que pueda estar lavando, ojo, porque si saca un vaso, sobre todo un sábado o un domingo, probablemente a más de Coca-Cola tenga pisco. Así que mucho cuidado. Aquí nos están contando otra leyenda, la típica de los petacetas. Esa que, si te comí unos petacetas, ¿te acordáis qué son los petacetas? Sí, esas weas que fermentaban en el hocico. Que suenan como... Bueno... Fermentaban, que me gusta, ese, sí, fermentaban. Sí, pero no fermentan, no tienen bicarbonato y explotan. Sí, no sé qué wea, bueno, pero bueno. Lo que pasa es que dice que... si te metís petacetas y después tomáis Coca-Cola, se supone como que te explota la boca. Pero en verdad es falso. Pero lo que sí, y créanme que lo he visto en video, hay unos dulces gringos que se llaman Mentos, que... que si lo echáis en una botella de Coca-Cola, de hecho los venden en el Jumbo para el cabro chico que quiera ir a hacer reventar el patio de la casa. Los metís en una botella de Coca-Cola, la cerráis, la batís un poquito. No, en realidad no la matan mejor. La tiran al suelo con fuerza y la agua explota. Pero es increíble cómo explota. Y más terrible es si agarran una Pepsi y le echan hielo seco. Hielo verdad, seco, a ver cómo es un hielo seco. El hielo seco se compra... en partes donde venden cosas químicas, de repente en ferreterías donde venden fertilizante y todas esas cosas. ¿Botillerías, no? No. Ay, hay venden otras cosas para. Entonces, más quizás nunca voy a llegar allá. Sí, no, no sé, me imaginaba ya. Bueno, y la cosa es que echan hielo seco y. ¡Uy! Pero es impresionante cómo explota esa cuestión así. Hay un capítulo de Los Simpsons en que Homero está arrancando de mucha gente en un mall. Y agarra un paquete de cabritas de maíz con bebida, la bate y la tira para atrás y explota, weón. ¿Sabe? Y explota como la entrada del mall. Es impresionante. La gente que ha visto ese capítulo se va a acordar de la imagen de Homero volando por los aires. Y Homero a lo MacGyver fabricando una bomba con Coca-Cola y palomitas de maíz. Notable. Bueno, ¿por qué estamos hablando también de la Coca-Cola? Para dar el dato científico de por qué ocurre esto. Dice que la Coca-Cola tiene un ingrediente activo de ácido fosfórico. Su pH es de 2.8, no tengo idea de lo que significa, pero no importa. El ácido, el ácido fosfórico es dañino para el calcio, para dañino para el calcio de los huesos, y es uno de los mayores contribuyentes al aumento de la osteoporosis. Para que la gente para que la gente esté al tanto de eso. Quiero calo, ya. ¿Quieres calo? Ven para acá. No, ya. Oye, uy, te fuiste al chancho, ya. Sí, ya. Bueno, puedes seguir contando historias de las cosas de la Coca-Cola. Hay otra que dice que la Coca-Cola originalmente era verde. Es mentira también. Como la Slurm de Futurama, sí. Weón. Qué la cagó. Qué asco. Yo es Slurm, total. No, sí. Perdón, ya. Continuemos. No, era el grito de Fry. Ya. Mala cuenta. Sí. Los mormones son dueños de la Coca-Cola. Tampoco es verdad. Sí, voy a buscar. Hay muchas mentiras que hay mismo. Dice, la Coca-Cola fue ya. No sé traducir sí, eso. Sino que Diego no sale todavía a leer. Israelí. Yo aprendí inglés con la tele nomás. Ajá. No sé. Es que sabéis que hay tantas que en realidad. Mira, busquemos más y podríamos ir con algún temita. ¿Alguien te había pedido un tema por ahí o no? ¿O me equivoco? Mira, lo estoy bajando. Ya, entonces vamos con otro temita. No, alarguemos. ¿Sabéis que demos la programación de la radio? Buena idea. Porque nos está saludando Mario de Nada Fue un Error, sí. El programa que viene después de nosotros. ¿Sí? Así que le vamos a dar la programación de la radio. Sí. Así que vamos a proceder. Esto es completamente en vivo. Diego está escribiendo. No, está escribiendo entrar. Está escribiendo como entrar, no es radio.cl. .cl. Ahí, para que la gente encuentre ahí la programación. Uno aprieta el botón entrar y está la programación de la radio completamente. Y va a programas. Y aquí tenemos la programación. Entonces tenemos que el lunes tenemos Rock and Roleando con Felipao Castillo a las 21 horas. Y a las 22:30 tenemos Baterías y Tonterías con Pablo Vázquez. El día martes a las 21 horas, sonidos efervescentes con Connie Booster. A continuación, a las 21 horas, a las 22:30, Incorregibles con Vale Toro y Felipe Pipo Arancibia. El miércoles tenemos mucho Don Gustavo Chagui Escalante, Sergio Cuyi Saavedra. También a las 9. A las 9. Y después Ciudad de Rock con Roberto Barrio y Gonzalo Garro. Y se viene el mejor día porque es Alentando la Previa con nosotros, Alejandro Farías, y a mi lado Diego Muñoz, a las 20:30 horas hasta las 10 de la noche. Porque a continuación viene Nada Fue un Error, programa que viene a continuación, conducido por Juan Pablo, ex Guatón Grau, Sebastián Negro Cantuarias y Mario Hitchfeld, a las 22 horas. El viernes a las 21 horas tenemos Pituceando el Gol con Luis Marambio y Matías Espinosa y Pietro Frigerio. El día sábado, Pantalla Plana a las 8. Y a continuación, con Karen Muñoz, Pastando... No, esto es el domingo ya. Diego, tírala tú. Pastando con Cristian Fernández, Javier Ríoseco, Rodrigo Morales. Esto es el domingo a las 20 horas. Importante. Aquí, y de culto, siempre es a las 18 horas. No, el martes es a pero las 7. Además también es el martes a las 7. Es que eso quería decir. Okay. El domingo a las 18 horas. Ojo que este fin de semana hay un especial y empieza a las 4 de la tarde. A las 4 sí. Comenzamos de un especial de 4 horas, claro, de Soda Stereo, de la vida, de la historia del grupo, con vamos a estar recordando música, algunas anécdotas y cosas que hemos vivido, y vamos a estar nosotros dos, Alejandro Farías y Diego Muñoz, Alentando la Previa junto a Francisco Renato. Les prometemos que no cantamos para no cagar el programa. Sí, no, ahí la cagamos, ahí ya vamos, sí, a guatear en mala. Así que ya saben, sí, ahí está toda la programación de NosRadio.cl que sigue creciendo para todos ustedes. Oye, y ahora sí nos vamos a ir con el temita que nos pidieron. Ah, ya, eso está bien, ¿eh? Que es uno de... un temón de Jamiroquai. Sí. Esto es Jamiroquai con Space Cowboy. Es un temón. Adelante. Así que a pedido de ay, se me olvidó el nombre. Es que mucha gente no está hablando. ¡Paren hablando, sí, viste! Espera. A la vuelta digo que es, sí, lo que diga. Bueno, sorry, pero vamos sí, con el tema. Demasiado. El temita. ¿Ah? Space Cowboy de Jamiroquai. With a sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. And on my head I bear shades have disappeared without a chance. I'm glad, whoa, I found somebody who I can wrap my heart. This is the return of the space cowboy. Yeah. city of Amsterdam. I love it. You got a fine city, man. Estás escuchando NoesRadio.cl. Volvimos de nuevo, amigos. Banana, chubanana, tri banana, for. La canción la tuvimos que cortar un poquito, pero le pedimos disculpas a nuestro amigo ahí, José Alfredo. Es que la gente también nos pide que estemos nosotros acá. Lo que pasa es que complicado. La canción era en vivo y duraba 10 minutos, no nos dimos cuenta de eso, pero buenísimo. Sí, muchas gracias a la gente que nos puede pedir tema. Pero mándenlo al mail. Sí, porque ¿cuál es el mail? Digo, cuéntanos a la gente. alentando@gmail.com. Porque así no nos come el ancho banda para poder seguir transmitiendo bien, pues, amigo. Llegar a ustedes de la mejor manera. ¿Ah? Llegar a ustedes de la mejor manera. Sí, yo hablo nomás que estamos comiendo una pizza, pero que está buena. Sí, que tenemos hambre, nosotros también nos alimentamos. Somos seres humanos también, por cierto, ahora tenemos hambre y tenemos ganas de tomar alcohol. Nati nos envió una notita sobre la Coca-Cola, ya vamos a parar con el tema, les prometemos que esto es lo último que hablamos de la Coca-Cola. Pero, mira, nos contó que el papá de un amigo, que es odontólogo, hizo su tesis gracias a la Coca-Cola. Perdón, puta madre, ya. No podemos hablar nada, ya, es que se escucha todo. Ya, bueno, no importa, ya. Cuenta nomás. Perdón, entonces, Diego, perdón. El papá de un amigo que es odontólogo hizo su tesis gracias a la Coca-Cola. Le di un año de gratis de Coca-Cola a una persona X para saber el cambio en tu aura. Bueno, estos resultaron quedar completamente negros o muy oscuros. Por supuesto, le dio el tratamiento odontológico gratis. Qué terrible, weón. Así que... Bueno, es complicado, bueno, esto porque es el diente tiene que ver con todo, no sé, la imagen, todo eso. Es complicado, es complicado. Es parecido a eso del documental ese del McDonald's. Yo tampoco así con la cabeza, sí, nadie me está viendo, pero que estoy tragando. Pero caché que estás comiendo, perdona. Pues, perdón. Sentir masticar después. Ese documental, lo dan en HBO, no sé si todavía lo están dando, pero es un documental donde un tipo se empieza a alimentar de McDonald's un mes, ¿Andy? Es un mes. Es un mes completo. Sí, siempre la he querido ver y nunca la he alcanzado. Yo sí lo he visto, es un mes completo, la acabó. Es un mes completo y el tipo se empieza literalmente a morir. No, enfermar, se comienza a enfermar gravemente. Se empieza a morir, o sea, bueno, ¿quién estuvo a punto de morir? Bueno, pero por algo se enfermó. Se empieza a morir. No, si un camino de mil millas comienza con el primer paso también. Sí, tratando de hacer alguna, homologar un poco la situación. Ok. Ya que estamos gringos, hablemos de mí. Hablís con la boca llena, pues, viejo. ¿Ah? ¿Qué otro? Tenemos otras noticias locas. Bueno, tenemos no sé si se acuerdan, hace algo así como un mes atrás, puede que un poco más, en Argentina, en Buenos Aires específicamente, cayeron unos granizos gigantes, así, pero del porte una baba, imagínense. Del porte la cabeza de Diego, una cosa así. No es mucho. Es demasiado, diría yo. No es mucho. Sí, sí. En bueno, verdad yo tengo la cabeza chica. Y qué bueno que no puedas mover. Sí, no, bueno, sí. La cuestión es que hay un tipo que se avivó, agarró los granizos, los metió a su freezer y los puso a vender por de remate. Ah, yo pensé que se había hecho unas piscolas de 5 litros. No, podía ser. Lo empezó a vender por de remate. Y me podéis creer. ¡Ah! ¡Hielos milenarios! Y me podéis creer que el gallo los vendió. ¿A cuánto? No, ¿cuánto lo vendió no la gente? No me acuerdo cuánto era, pero no era barato. Buena pregunta, huevón. ¿A cuánto lo vendió? No, pero no importa, huevón. Si la gracia es contar lo otro, si no importa cuánto. No, es que no, yo quiero saber. Cuánto, yo quiero saber importa cuánto lo vendió. Porque ver, sí, ¿cómo sí, te, cómo, sí. ¿Qué tan huevona es la gente de comprar un granizo a cuánta plata? Eso quiero saber. Sí, a menos que lo haya revendido al doble. Y ahí nos quedamos calladitos con qué huevona la gente. Está buena la noticia. No, si estos silencios en el estudio son notables, ¿eh? Es que me acabo de acordar por qué los vendía, o sea, cómo los vendía. Resulta que el tipo los vendía como evidencia para el seguro. Ah, notable. Que los vendía a 510 pesos argentinos. ¿Cómo como evidencia para el seguro? No entiendo. Porque imagínate, tú tenías el auto estacionado afuera y le cae un granizo de 3 centímetros de... Totalmente inteligente el tipo. Sí. Y la hizo de oro. Le dice, esto fue el 26 de junio. Dice, tenía 7 piedras, 5 centímetros la más grande, 3 centímetros la más chica. Se subastan por unidad. Y aquí salen las fotos. Bueno, esto está en mercadolibre.com.ar. Sí. Ahí, lo pueden buscar por no sé qué. No, les vamos a mandar el link a la página. Lo vamos a dejar ahí. Así que para que visiten la página. Y hay las fotos de cómo destrozó la casa. Es impresionante. O sea, en verdad es. ¿Y esa foto desnuda de una mujer? Ah, no. Perdón. Esa es otra cosa. Esto es foto de pantalla, perdón. Sí, la caí. Ya. ¿Y tú quieres contarnos otra noticia? No, la verdad que no. Sí. Ah, esta, ya, sí, sí la voy a contar. Entonces. No, la cuento, no la cuento, ya. Esta es tuya, digo, pero la voy a leer yo. Estas son de los dos. Es que me gustó. Ojalá fuera mío. Atención, atención, la. No, la cagó el dibujo ya. Así vieron lo que estoy mirando. Imagínate el dibujo con el puro titular. Recibe $400,000 por mantener una erección durante 10 años. Un jubilado ganó la suma superior a $400,000 luego de recibir un implante de pene que le provocó una erección constante durante 10 años. A mí ni me han pagado, pero ya. Oye, dice este tipo Lennon, de 68 años de edad, se implantó una prótesis peniana, nótese, peniana, de acero y plástico en 1996. 2 años antes del lanzamiento al mercado del Viagra. El modelo implantado fue el Dura 2, que permite a hombres impotentes lograr un miembro viril, que un miembro viril se levante durante el acto sexual y que luego regrese a su posición original. O sea, como sería como el arma de Robocop. ¡Tú, tú, tú, tú! Cuando saca la pistola. Esos eran los efectos especiales. Cuando saca la pistola Robocop, ya. El problema apareció cuando Lennon no pudo restablecer el estado de reposo de su pene. Este produjo varios inconvenientes en la vida social del hombre, como la imposibilidad de andar en bicicleta, ojo los que andan en bicicleta, o nadar por temor al ridículo. Bueno, un abogado de este tipo, de Lennon, afirmó que, comillas, no conozco a nadie. Sí, se te escucha que te está subiendo en Marruecos. No, ¿qué? No, es que no miré, po, weón. Si estoy leyendo. Es la chaqueta. Ay, no. La chaqueta, ok, ya. Mira. Puta, qué weón. Es que no voy a. Ya, po, weón. Puta, ya. ¿Qué dijo el abogado de este tipo? No conozco a nadie. Digo. Vale, para un poco. Ya. No, que me ya. ¿Dónde va? Ya, no, se termino. Ya. No conozco a nadie que por cualquier suma de dinero desee tomar la vida de mi cliente. Además, agregó que el demandante no pudo someterse a una intervención quirúrgica para quitarse su implante por problemas de salud, como una operación al corazón, y no podrá utilizar drogas contra la impotencia, pues se afectaron algunos órganos, me imagino, para instalar el Dura 2. Notable, ¿eh? Me dejaste leyendo esta noticia que yo ni la había leído. Es que es buenísimo. Sí, es que es interesante. Estoy comiendo pizza, perdón, ¿eh? Sí, no, sí, sabíamos, estamos mirando. ¿Qué? Mira que me gusta la pizza, es buenísima, ¿eh? Vamos a ir con, pero no digamos, es sorpresa. Vamos con el tema como de... siempre hacemos en esta sección. Como siempre, más o menos a esta hora, siempre tiramos un tema para el recuerdo de lo que tiene que ver con los dibujos animados, películas o series. El día de hoy vamos a tirar una canción que no vamos a decirle para que sea sorpresa y después la vamos a comentar y darles algunos datos. Atención con este dibujo animado que muchos recordarán. Es cortito, así que volvemos al tiro con información con respecto a él. Sí. Así que los que tienen como de 17 años, sí. No, 18 años, sí. Seguro los cachan. Sí, atención. Amigos, en este momento están sintonizados con la frecuencia de Alentando la Previa. Interactúa con nosotros durante cada programa. Simplemente agrega a alentando@gmail.com y tendrás acceso ilimitado con nosotros. Además, sé protagonista del programa contestando las encuestas cada semana en alentandolapremia.blogspot.com. No se olviden, los esperamos este y todos los jueves a las 20:30 horas para vivir una noche más de Alentando la Previa. Bueno amigos, esta vez los salvamos del canto. Pero es que es muy buena esta canción. Oye, ¿alguien sabe quién era ese tema? Vamos a esperar. ¿Cuánto esperamos? Esperemos que termine esta canción. A ver si alguien sabe de quién era ese tema. Porque con esto de... Pero vamos a dar algunas pistas. Tenemos algunas pistas. Niño de cobre. Sí. Ahí tenía una leyenda urbana, pues, weón. ¿Cuál es? Niño de cobre está hecho de cobre chileno, se supone. No, esa weá tiene que haberle inventado Codelco, alguna weá así. No, no, siempre en Chile lo sacan de provecho. Le inventó cualquier gallo que está horrible. Bueno, les vamos a contar que la canción, que no vamos a dar el nombre todavía, fue producida el año 1986 a través de la productora Rakimi Paz, la misma que produjo los Thundercats. Bueno, estos personajes de la música fueron seleccionados para defender el universo del malvado Monstruón, por la pista, debiendo someterse a la transformación de sus cuerpos, logrando el dinamismo perfecto entre el humano y la máquina. Poseían alas y láser como las cuales... ¡Máquina! Como las cuales se dirigían a pelear a la galaxia del Limbo, donde los espera el Capitán Telescopio al mando de Halconia, el centro de mando de los XX, ¿no? Poseían una nave llamada Espectro, que era piloteado por Vaquero. Los poderes de Monstruón radicaban en la... No, que ojo ahí, porque para que no la caí. Ah, ya. Los poderes de Monstruo radicaban en la estrella lunar de Limbo, el cual la invocaba cada vez que se enfrentaba a estos personajes con la ayuda de su esclavo, al cual Monstruo le decía... Yo. Ya, dilo tú, es que es notable esta parte. ¡Che, amo! ¡Esclavo! ¡Prepara la cámara de transformación! ¡Che, amo! ¿Alguno de los...? perdona. Bueno, no está mal, ¿eh? Ya. Bueno, algunos de los buenos eran Telescopio, Rayo de Plata, Acerino, Acerina, Vaquero, Niño de Cobre, Cóndor, Rayo de Luna, Halcón, Vigía. ¿Y cuáles eran los malos, Dimo? Cuéntanos tú, traga nomás, ¿cuáles eran los malos? Primero teníamos a Monstrón, a Molecular, Barón Sierra, Melodía, Cara de Naipe, Esclavo, Artillero y Bucéfalo. Justamente como la... ¿Acordáis de otro personaje? ¿Cuál? Es que había más, pero no los puse todos. El taxi ese... ¡Taxideral! ¡Taxideral! ¡Qué impresionante era! Lo llevaba a todos lados, era notable. Y que justamente, por ejemplo, Vaquero era el único que no tenía como alas para volar. Por tanto, él manejaba la nave. La nave. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba la nave? Espectro. Espectro. Él manejaba porque justamente no tenía mucha habilidad con la guitarra y justamente también con el cuento de la nave. Y bueno, como la gente nos está comentando acá, justamente eran los halcones galácticos, los llamados Silvercocks. Ah, la gente ahí nos está comentando, mucha gente, sí, especialmente nos está Teddy contando. Ganó. Teddy fue el primero en contestar. Vimos que Vidrio cuando viene, los canjeas en ALP, tu PLR. Notable, ¿eh? Sí. Patar la raja para la gente que no sepa de otros países que no está escuchando. Hay que cuando viene la. Y raja es. ¿Cómo le decimos suave? Poto. Trasero. Trasero. Trasero es más internacional. Culo. Patada en el trasero. PLR. Sí, sí, patada, pero de aquellas. ¿No? Ahí llegó nuestro benefactor. Sí, acá estamos auspiciados por el tío Nan aquí que estamos jugando su computador en este minuto. Yeah. Bueno, ese fue la conexión y todo. Y la casa. Estamos parceando todo, sí. Digámoslo. Sí. Sí. Comiendo acá, el tío nos trae pizza, comiendo de todo. Sí, aquí estamos, sí. Pero parceando de lo lindo. Ya. Justamente, amigos, eso era los Halcones Galácticos. Así que si tienen algún tema que proponer de algún clásico de dibujo animado, de película o de alguna serie, nos mandan a alentando@gmail.com y lo vamos a poner en la semana. El primero, ojo, que lo envíe, voy a buscarlo, voy a preocupar con ya. Diego de encontrarlo y lo tiramos. Mejor si lo hacen con canción. Si nos mandan la canción junto con el mail, perfecto, perfecto. Sería lo ideal. El primero que lo haga, porque como saca para ir la próxima semana sin falta. A veces es difícil encontrar las canciones, sí, de los temas. Yo tengo varias canciones de varias series, películas, varias cosas, pero no está de más, claro, que por último digan, oye, tengo este temido, esta cuestión, nos avisen y nuestra solución no lo tenemos, nos los mandan a alentando@gmail.com y la próxima semana, el primero que lo mande sale al aire completamente, porque nosotros tiramos los que más nos parecen más cercanos a nosotros. Oye, queremos recordarle que en 15 minutos más empieza el programa Nada Fue Un Error. Así que para que lo escuchen, es muy buen programa. Así que después de nosotros, quédense escuchando No Es Radio y ahí pueden escuchar Nada Fue Un Error. Vamos a ir a algún lado hoy día, ¿no? ¿Sí? No sé, weón. Bueno. Hay ganas, pero. No hay plata. No sé. Yo debo reconocer que hoy día traje como 2.500 pesos. Vamos, es que yo la otra vez que. Con esa plata, no, yo creo que voy a salir. Yo estoy desesperado. Sí, yo salimos el martes con Diego, estuvimos dando la despedida. ¡Ah! Un saludo para la gente allá de Argentina que nos está escuchando, importante. Nos dijo que no iba a estar escuchando. Sí, un saludo para estar con gente y tomándose una quilme. Sí, un saludo para Sally y Popa, especialmente sí, para ellos que están allá en Buenos Aires, en la República Federal de Argentina. Sally que se fue apretadito en el bus. Sally que se fue apretadito después de unos colos de mono. Debo de decir que no. Diego, ¿estás dorado? ¿Estás muriendo acá? Estás bien, estás vivo todavía. Justamente, Sally estuvo el día martes con nosotros, un amigo nuestro que está estudiando en Buenos Aires. Y se estuvo tomando el día martes en la noche unos cola de mono y le caían mal el estómago. Sí, de la vendimia. Entonces se fue, bueno, se fue después para. Carne. En bus para Buenos Aires, así que ustedes comprenderán cómo iba en el bus. Así que un saludo muy especial para ellos que nos están escuchando de allá desde Buenos Aires, Argentina. No, voy a decir que son los picantes. Ya. Es que está ahí haciendo un interludio con mi viejo. Oye, yo quiero ir con alguno. ¿Cómo se llama esto? Algunas leyendas urbanas de películas. De películas. Notable. ¿Eh? Acá hay una muy buena de Volver al Futuro. Ya. Sonaste ya porque no está. Eso era para mi viejo. Ya. Lo que pasa es que estamos tomando aquí un fresco cooler en las copas de mi papá y se volvió loco. Dice la vendimia. Sus copas también, pero de aquello. Sí, sus copas no son pasos. ¡Qué buena sopa! De vuelta a 4 años. Sí. Siempre que no me puedo quedar callado. No, chiquito, claro. Siempre alguien que caga la talla. A veces la cagan antes, a veces después, pero siempre alguien la caga. Joder, y siempre soy yo. La parte cagada. Bueno. No, si con el que estilo bueno. Piso de papitas Helen Kips. Sí. No, se saca la manito nomás. Sí. Bueno. Hay una leyenda de Volver al Futuro 2. Dice. Estamos ya, grabando acá. Tenemos abierta la puerta al estudio, sí, así que está claro. Pasando todo lo. No se puede cerrar. Lo que pasa es que somos muchos, está hediondo esta cuestión. Ya. En Volver al Futuro 2 dice que. En 1989, la película Volver al Futuro 2 predijo correctamente lo que iba a pasar en la Serie Mundial de 1997. La Serie Mundial es el campeonato de béisbol gringo. Bueno, esto es falso, para los que no sepan. Después, dice que las tablas estas que volaban eran de verdad. Eso también. Oye, es falso. Oye, es un rumor bien fuerte, ¿eh? Volver al Futuro es una película de una trilogía clásica de Hollywood. Es mi favorita. Oye, no, pero solamente en Estados Unidos, en Argentina y en Chile pegaron realmente fuerte. Sí, saben más finito, gracias. No sé quién me está haciendo gestos que... No, tan poquito. Mira, cuando veis una copa vacía... Hermoso. Cuando está la copa vacía, uno tiene que... Esto no se pregunta. Cada vez que viene un vaso vacío, es que ya, continúa. Bueno, La gente no está hablando aquí, se está llenando la... Sí. En Poltergeist. Que total, dice, weón. Que, y esto sí que es la leyenda urbana, que ocurrió un una inicial cantidad de muerte pasado la cuestión del film. Eso está comprobado. O sea, si sí hubieron muertes de gente que actuó en el film. ¿Esa imagen que salió en la película? ¿Era eso o no? Unos cabros que aparecieron en unas películas, como por atrás, ¿no? No, eso en Tres Padres Solteros. No sé en qué película era, pero esa weá que era como mía. En Tres Padres Solteros. No sé si saldrá acá, pero esa cuática. No, pero en Poltergeist, que se supone que ya terminó la película y hay mucha gente que actuó en la película, trabajó en la película, que se murió. Pero se supone que el papá y la mamá de ella. Claro. Aquí sale la de tres hombres y un bebé, pues dice una imagen de un niño aparece en una ventana. Aquí dice que es falsa. Pero es verdad, era según la wea que yo vi. De hecho, sí. La película sale, yo cuando la arrendé sale. Pero, yo la arrendé de nuevo para ver eso. Pero es que la pueden haber puesto para que uno la viera. Porque la película que es mala. Las estrategias de marketing de pronto. ¿Cómo vos eres mala? Es mala. Mira, yo no la he visto, pero ¿sabes lo que conozco? Que de pronto las estrategias de marketing pueden llegar a ser cualquier cosa, sí. Que compren un producto. Pueden hacer cualquier hueá, cualquier publicidad a través de cualquier medio para cumplir la hueá. Perdón. Oye, más ratito le vamos a dar a esta página que está muy buena, ¿eh? Después hay otra que dice que en Twister, esa película supongo que todos la vieron, dice que... ya. Dice que un tornado arrasó con un drive-in, que son como unos locales en Estados Unidos que uno llega con el auto, te sirven ahí, mientras estaban haciendo la película. Y eso dice que es falso. Oye, díganos de qué quieren oír leyenda. Ya, está escuchando todo acá. Ya. Estamos planeando lo que vamos a hacer más tarde. No, ¿Vamos dónde? ¿En serio? Ya, o sea, se motivó. Entonces, cola de mono allá, pero que cola de mono todo el año. ¿Qué más? La gente, vas a contarle la página que está yo, ¿no? Porque la gente está metida desde el comienzo del programa. Les prometimos una página donde hay leyendas urbanas que están en inglés, pero son fáciles de traducción porque son muy cortitas y dicen si son ciertas o no o están en duda. Por favor, Diego, dale la página. Esta página es www.andy. No, si con la cara que le puso ya. Ya. www.snopes.com. Esto se escribe snopes.com. Snopes.com. Si no lo entienden, lo vamos a poner en el blog. Sí, tenemos varias promesas para el blog. Yo creo que quedó bien claro. Sí, es que esta semana vamos a actualizar en verdad. Nos vamos a poner las pilas con el blog, ¿no es cierto? Sí, me parece bien. Nos vamos a poner las pilas. Y ya sabes, recordemos la gente del Fotolog. Tenemos Fotolog, señores. www.fotolog.com/alentando. ¿Ah? Sí, no, nada. Ya, bueno. No importa, ya. Ahí te explico. Sí, no, que con las caras que no estoy ya. Sí. Recuerden que este programa va a estar en el blog alentandolaprevia.blogspot.com al final de la semana. Para que nos escuchen. Y... ¿qué más podemos contarle? Aquí tenemos noticia curiosa. Ah, la otra noticia, sí. Exhiben fotos de todo el año. De... todas las fotos de todo lo que un hombre comió en un año. En Inglaterra, un hombre inauguró una muestra de fotografía con retratos de cada uno de los alimentos que ingirió en el año 2005. Chris Gilleter capturó 2.550 imágenes y las expone en la galería Bradford-on-Avon, situada en la ciudad de Britania de Wilts. Justamente se le ocurrió la idea cuando envió a su esposo una foto de... creo que yo había visto esto, güey. Yo no sé si lo vi, por alguna parte había sabido esto. Que le envió una foto de una enorme hamburguesa que a veces había comido en Los Ángeles, Estados Unidos. Donde se presentó como cantante de ópera. Este tipo era cantante. Este tipo pensó que sería divertido capturar todas las memorias asociadas con la comida. Ocurrían durante todo un año. La pregunta es, ¿esta obra podría unirse dentro de las corrientes inauguradas por Andy Warhol? Con su retrato de una lata de sopa. ¿Quién sabe? No sé quién es ese weón, pero no importa. No cachai, no, que cachai, no, igual, no, no, no, si no soy, oye, si no soy perfecta. No, si eso no tenemos. Oye, claro, pero si como dice Lenny. Pero es que esto no es que ya sea un error. Es el disculpa. Que mató Andy Warhol, no. Te voy a contar. Andy Warhol es el padre del arte pop. ¿Te puedo decir algo? Ya. Nada fue un error. Justamente a las 22 horas. Así que hay que sacársela de como sea. Tenías un libro de él, pues, weón. Bueno, pero yo antes de tener el libro sabía que leer. Eso es lo que pasa cuando tú seleccionas esas y las tengo que leer yo. Las mías las leo yo, las tuyas las lees tú. Sí, pero es que yo asumí que pero tú. Pero si yo no sabía saber, aquí, pues. Si ni siquiera no la había leído ni antes del programa. Mira, te voy a buscarte ya una imagen y yo sé que la haya conocido. Como dicen aquí, nada fue un error a las 22 horas. ¡Ah! La conocí al tiro. Obvio. Que vi la imagen de Marilyn. ¿Todos la conocen? Sí. Ya, no, si ya está la leí. Está Elvis. Esa no la conozco, pero. Esa la conozco. Ah, no, esa es la revista que. No, oye, sí, la de Marilyn. Ah, esa sí, también. Esta es la sopa que salía ahí. La sopa Campbell. No, está bien. Pero si te estoy ayudando para que. La enciclopedia con pata. Alejo, yo te voy a enseñar cómo se. Ya, no me toques. Perdón. Está la pongo, si no te aproveches tampoco. Te faltó cariño. Oye, recordemos a la gente que pueden entrar a nuestra página. Alentandoleprevia.blogspot.com. Vamos a ir a actualizar y vamos a subir el podcast de todo este programa. Así es que se engancharon al final del programa y nos encontraron divertido de alguna forma posible, no sé en realidad. Pueden contactarse con nosotros y también pueden agregar a alentando@gmail.com y contactarse directamente con nosotros con el mail VIP de nosotros. Que es alentando@gmail.com. Exactamente. No es que no aceptemos a alguna gente, aceptamos a todos, sí, pero. Lo que pasa es que el de Nel Radio y Contacto está lleno. Hay gente que nos sigue agregando, pero atención a la gente de Nel Radio que está dirigiendo ahí, el mail está lleno. ¿Ah? Hay mucha gente que los agrega, así que ya saben. Para poder conversar. Claro, es que con por nosotros. Eso decidimos crear un mail para nosotros, sí, para que no hubiera problemas con nuestros amigos personales. En el fondo, para que todos puedan hablar con nosotros. De todos modos, si nos agregaste y nosotros no te agregamos a tu mail, lo más probable es que no estés en nuestra lista de contacto, pero de todos modos, puedes hablar con nosotros. O sea, nos puedes enviar tus comentarios igual y todo eso, así que participen en el programa. Oye, Alejo, nos están quedando 5 minutos del programa. Queda poquito ya. Voy a comenzar de contarles una noticia curiosa que encontré acá en internet. Es un poco. Curiosa, ¿eh? Para toda la gente que vio, no sé, Onda Volver al Futuro, es bien cuática la historia. Dice que un extraño personaje ganó millones de dólares en la bolsa afirmándole que venía del futuro. Atención, ¿eh? Porque hay gente que dice que viene del futuro. Yo sostengo que los alienígenas vienen del futuro. Que somos nosotros mismos evolucionados, ya dañados por todas las capas. No, sí, botaste la ropa arriba del teclado, si sí, lo vi. Ya. No, sí, mentira. El teclado sí, grande. Sí, claro, el teclado antiguo que tenemos acá. Bueno, lo importante acá. Justamente. Si la no. cagué, llámenos al 800-800-6000 y vote por la opción 1. Y le vamos a poner un reloj de 2 minutos. Si no la cagué, llámenos ya. 800-800-600-2. Bueno, 800-800 la cagué. Una buena, sí. Ya, no, si la cago, me avisas. Qué buena onda, se llama el 444. Ya, no, vamos, yo seguí leyendo. Vamos a poner un reloj de 2 minutos. Está acabando, no, pero termínalo bien. No, ya. Está bien, ya, está bien. Alejo, sigue contando la historia. Senil, weón. Ya. Pásame el vaso. Ya, sí, está bien. Es que si ustedes supieran las cosas que. Ya, vamos a seguir contando. Otro día, otro día les vamos a explicar de qué se trata todas las cosas que pasan acá. La Comisión de Seguridad y Cambio de Moneda de los Estados Unidos no encuentra una explicación al caso de Andrew Carlson, de 44 años, que obtuvo unos beneficios en la bolsa imposibles de conseguir de ningún modo humano. Este hombre, partiendo de una capital de $200, consiguió un margen de beneficios que superaba los $350 millones. ¡Qué impresionante! Impresionante. Cada inversión que ha realizado sufrió una inesperada e inexplicable subida de valor, lo cual no se puede ser una simple cuestión de suerte. La única manera por la que puede haberlo conseguido, esto logro impresionante, debe haber sido justamente a través de información ilegal, cosa que se está cuestionando. Cuando este tipo consiguió todas y cada una de las 126 operaciones de alto riesgo que realizó terminada con un completo éxito, de ganancia completa, atajó todas, sobre sí todas las miradas, de los caza oportunidades de Wall Street. El señor, este tipo Carlson, va a estar en una celda en la isla Riker hasta que acceda a confesar cuáles fueron sus fuentes de información. Una vez que fue puesto bajo investigación, los encargados de develar el misterio del caso encontraron algo que no esperaban. Aún más increíble, fue la confesión de 4 horas que tuvo este tipo. Declaró que viajaba en el tiempo y procedía del futuro, concretamente una era 200 años posterior a la nuestra. Afirma también que en su época es sabido que nuestra época, la cual, es la peor en las caídas bursátiles en todo lo que respecta a eso mismo. Así que cualquiera... Pero que después se viene algo así como más planito, bueno, más tranquilo, todos millonarios. Pueden ser movidas de Wall Street, pero estos son mitos, que cosas curiosas que han salido. Así que dice, con ánimos de conocer, este tipo viajó y dice que hasta conoce el paradero de Osama Bin Laden y una cura parecida, no. Todo lo que pide poder volver a su tiempo en la máquina del tiempo. Como sin embargo, ser copete casero y todas esas cosas que nos salvarían a la humanidad. Tiene que haber estado más curado que los delantando de la previa, contando esa historia. Revela que no va a decir 800, dónde está. 800, la sigo cagando. La sigue. No puedo hablar ya. Rehúsa revelar justamente la localización de esta máquina. Dice porque puede caer en manos equivocadas. Súper normal haberse ganado 200 y tantos millones de dólares. Por... sí. Súper cierto. Bueno, las autoridades dicen que las declaraciones de este viajero en el tiempo no son más que patrañas. Pero lo que es cierto es que esta organización admite no poder encontrar ningún registro sobre ningún Andrew Carson antes del diciembre del 2002. Dicen que se va a seguir investigando acerca del tema. Impresionante. Oye, yo creo que hay que terminar con el programa. Desgraciadamente, esto llega a su fin. Y se acabó por esta semana, pues, Alejandro. Así que... lástima que no, terminó que... el festival de hoy. Bueno, okay. Nos volvemos a encontrar la próxima semana a las 20:30 horas el día jueves. Oye, ¿qué tema vamos a elegir para la próxima semana? Espérate, tenemos acá una lista de temas. Espérate un poco. Bueno, es que mi Pentium 8... Sí. Estamos abriendo acá las carpetas para que la gente se haga una imagen visual de lo que está ocurriendo acá, para que no se aburra. Una carpeta en tu escritorio que dice alentando, sí. Y se demora como media hora en abrir, no, ahí está abriendo. La ruta de acceso no. Ideas, no, yo también tengo. Ya, ok. No. No gracias. No sé dónde está. Bueno, ¿sabéis qué lo vamos a decir? Tenemos muchas ideas para que la gente se entretenga con nosotros, como lo ha hecho durante estos minutos. Un saludo muy especial a toda la gente que nos ha apoyado y nos ha escrito. Un saludo muy especial para toda la gente que nos ha escrito. No pudimos leer todos los comentarios de todas las personas. Porque, bueno, es lógico, ¿no? Tenemos un programa muy corto y tenemos que tirar toda la música. Así que muchas gracias a la gente. Puedes escuchar el podcast a través de alentandolaprevia.blogspot.com. Ahora viene, nada fue un error. Y esto es nuestro tema final. Y... nos despedimos, pues, amigos. Nos vamos, ¿ah? Que estén bien. Que es la sintonía de... No, de radio.cl. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 20:30 horas, volveremos para compartir otra noche en Alentando la Previa.